Jesús está mi gloria, aunque en mis victorias gloria hay también. Me ha bendecido sin medida y solo he de triunfar en su poder. Y no podría contar victorias, son tantas que Él me da. Pero no se comparan con su gracia y su bondad. Solo en Jesús está mi fe y me glorío en la cruz y su poder. Cada victoria que puedan decir de mí, mi fuerza hallé y esperé solo en Jesús. Solo en Jesús está mi gloria. Soy salvo por su gracia y nada más. Solo su misericordia pudo alcanzarme en mi debilidad. Y hoy no buscaré más honra que la de conocerlo más, dedicándole mi vida. He dejado todo atrás. Solo en Jesús está mi fe y me glorío en la cruz y su poder. Cada fuerza hallé y esperé solo en Jesús. Está mi fe y me glorío en la cruz y su poder. Cada victoria que puedan decir de mí, mi fuerza hallé. Yeah!